Bueno, continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo este sábado 2 de octubre del año 2021. Y bueno, nos acompañan Cristian López, presidente de la Comisión Interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y Javier Acosta, secretario del Interior de la misma federación, integrante de COFE también. Bueno, la idea es, hace unos días hay una carpa instalada enfrente al centro auxiliar, se están realizando movilizaciones por parte de tanto de la federación como del movimiento de usuarios por la situación del centro auxiliar. Y también esta semana tuvimos una movilización también a nivel nacional de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Porque bueno, hay cuestiones que no solo suceden en el centro auxiliar, sino que lo que sucede acá también es de alguna forma la consecuencia de algo que está pasando a nivel nacional con la salud pública y lamentablemente con todos los servicios del Estado. Así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Al Mundo le Falta un Tornillo. Y bueno, capaz que comenzamos con Javier para conocer un poco qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, que en definitiva termina repercutiendo en cada rinconcito del país y en la salud de todos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, el gusto de estar es nuestro. Bueno, el gobierno en la campaña electoral pasada anunció varias veces y en todos los lugares que iba a ahorrar 900 millones de dólares y achicar el déficit fiscal en el Estado. Por el 11 de marzo, antes de la pandemia, hubo un decreto del Poder Ejecutivo de que cada 3 vacantes solo se debía llenar una en el Estado y en alguna cada 3 ninguna, que el 40% de los trabajadores contratados debían cesarse y algunos ministerios, la mitad, eran trabajadores contratados, y que el 15% de gasto de funcionamiento debía ahorrarse. También en ACE, en todo el Estado. Hay algunos ministerios que en el quinquenio tienen 65% de edad de jubilación, pero cada 3 vacantes solo entra una y cada 3 ninguna. Ahí empezó el primer recorte, de desmantelamiento del Estado, ¿no? Nosotros dijimos cuando arrancó la campaña, bueno, esta regla fiscal o esta meta fiscal no la van a hacer o la van a transitar para más adelante en función de la pandemia. Y lo hicieron igual. Hubo un recorte presupuestal el año pasado en el Estado como hace 50 años no se daba en el país, de todos los organismos del Estado. ACE no fue la excepción. ACE tuvo de recorte 1.800.000 pesos y 200 millones en gasto de funcionamiento por año. Y el gasto de funcionamiento también son los medicamentos que hemos tenido ahora. Estuve recorriendo casi todo el interior en estos días, antes de la movilización del 29, y pude verificar claramente la falta tremenda de medicamentos en casi todo el país, ¿no? Principalmente en el norte, en el litoral, y los compañeros sentían un gran dolor porque conocen a la gente del pueblo, saben que hay gente que es jubilada, que gana 15 o 20 mil pesos, gente desempleada, bueno, hay más de 200 mil desempleados, ¿no? Y que se ha causado dolor en no tener la medicación, porque saben que no se la puedan comprar y porque también somos los que damos la cara. El año pasado tuvimos una pérdida salarial de 5 puntos, del 9,5% de la inflación, solo nos dieron el 4,5%, y perdimos 18 jornales en el año. Ahora hizo un estudio Cuesta Duarte del PICNT, en lo que hasta el mes pasado habíamos perdido los trabajadores de la salud 11% del salario en un año y medio de pandemia. Y vamos a volver a perder salario en enero. El gobierno está pronosticando que va a dar un 5,8 la inflación, pero la inflación va a estar arriba del 8. O sea que nuevamente vamos a perder salario. O sea, lo que ha habido en este año y medio de pandemia ha sido anticíclico lo que es el mundo, ¿no? En el mundo hay países de Europa que están en 18 o 20% del déficit fiscal porque ayudaron a la gente en la pandemia, nos mandaron para la casa, pero les ayudaron. Acá fue al revés, acá se recortó, se ajustó, pero los salarios de trabajadores, las jubilaciones, se perdió poder de compra, se generó desempleo, hubieron 200.000 trabajadores en el seguro paro, y la única ayuda que hubo fue del movimiento obrero, la organización social, a través de las ollas populares. Eso ha sido hasta ahora la situación. Este recorte presupuestal, esta cuestión de habernos bajado los salarios y seguirnos bajando los salarios, realmente nos tiene una preocupación muy grande. En esta rendición de cuenta, tampoco hay nada, hay solo plata para algunos suplentes, pero le pusieron algunos artículos para llevarla para otro lado. O sea que el futuro para adelante, el del mantenimiento del Estado, pero también de la salud pública, es muy grande. Y esto de la salud no afecta solamente a la salud pública. ¿Por qué? Porque durante 15 años, durante los últimos años, la reforma a la salud trajo acolazado de que las mutualistas se mantuvieran. Acuérdense, antes cuando se fundían, le quedaban de los trabajadores, no les pagaban. A través de las metas, a través del FONASA, bueno, a través de todo, a través de la complementación de servicios público-privado, todas esas cuestiones hizo sostener a todo el sistema de salud, tanto público como privado. Pero ahora tenemos alrededor de 120.000 usuarios más en ACE, o sea que esos también eran del sector privado, que ya no están aportando al sector privado, pero que están en ACE con menos presupuesto. Entonces, sin lugar a dudas que esta situación preocupa muchísimo, hace que la organización de trabajo sea muy difícil todos los días, genera que la calidad de los servicios sean malos, porque tenemos esta situación. A través del COVID entraron casi 4.000 trabajadores para los CTI intermedios, los oxígeno alto flujo, para insopar, para la vacunación, que lo hicieron por el fondo COVID, que nunca supimos qué es el fondo COVID, lo hemos preguntado muchísimas veces, pero nadie nos ha contestado, pero a través del fondo COVID son contratos por 3 meses, ahora renovaron, algunos se vencieron en septiembre y no los renovaron, y otros sí, principalmente los CTI. Y eso nos trae gran preocupación porque nosotros siempre dijimos que nos faltaban más de 3.000 funcionarios en ACE, principalmente en el interior. Esto de alguna manera trajo algún oxígeno en lo que está la pandemia, pero ahora, con la organización del trabajo, con la cirugía, que las especialidades empiezan a ser presenciales, y hemos visto cómo están desbordados los hospitales, los centros auxiliares, nos sacan todo este personal. Si no lo sacan ahora, los van a sacar en diciembre. Entonces, vamos a quedar con los trabajadores ya cansados, ya desgastados, ya estresados con todo lo que fue la pandemia, duplicando y triplicando aún más el esfuerzo. Así que la situación es... Bien complicado. Además, bueno, en una situación donde 120.000 usuarios más, que ese crecimiento que es desde 2020 a 2021. Es el crecimiento desde que empezó este gobierno. Impresionante. Y aparte, acuérdense que en la mutualista los hijos tienen un año más. Por lo tanto, los padres se van primero para ACE, pero al año los hijos también vienen para ACE. O sea que eso puede ser aún mayor para adelante. Ahí va. Casi 1.5 millones de usuarios tiene similar a lo que hablábamos el otro día, charlábamos con Héctor Cancela de la UDELAR, y también están creciendo enormemente la cantidad de gente que accede a la UDELAR con unos recortes impresionantes. Acá es un caso similar, que porque el recorte no quiere decir solamente recortar de lo que ya se está, sino que encima con mayor usuarios del sistema hay recortes. El tema del 3x1, ya en el gobierno anterior, aparte, ya había empezado los recortes, porque en el gobierno anterior estaba el 3x2 también, ¿no? Por lo menos en muchos organismos del Estado. Nosotros no lo teníamos. A ustedes no. De eso en las empresas públicas, por lo menos, ya pero había empezado. En lo que tiene que ver con la cooperación, no. Ahí va, con lo salud, que tiene que ver con los bien. Ministerios, no. Ahí va. Y los organismos centralizados no existía eso. Ahí va. Había mucha gente, y lo que sí decíamos, que había mucha gente contratada. Toda esta gente contratada, 40% que se fue, tenía 15, 20 años contratada. Claro, había sido una forma de contratación que era precaria, digamos. Que era precaria, que nosotros siempre decíamos que teníamos que tener contratos genuinos, y esa fue la discusión con el gobierno pasado también. Claro. No es que no tuvimos, es que tuvimos también muchas discusiones en función de... No, lógico. Pero tenías una... Lo que pasa es que en el gobierno pasado el presupuesto fue histórico y todos los años crecía. Entonces claro. Uno iba recorriendo el país y veía cómo avanzaba en lugares donde... En la salud de cercanía, digamos, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas fronterizas, se hacía más de cercanía, o sea, había más especialidades en los lugares más cercanos, que la gente no tuviera que trasladar mucho. Eso se iba trabajando y se iba acrecentando ese tipo de trabajo. Bueno, la estadía, buscar los mecanismos para que los médicos en el norte se pudieran quedar. Todas esas cuestiones se trabajaban de otra manera. El tema es que con este gobierno los recortes y los ajustes es muy difícil que la gente, principalmente, yo hablo a nivel general porque soy un dirigente nacional. Lógico. Pero es muy difícil que hacia el norte y todo eso los médicos vayan a poder ir, o hacia las áreas rurales, si el salario decrece, ¿no? Y si es muy precario. Sin que hablar. Esa es la situación. Bien, y bueno, y a partir de las movilizaciones, ¿han habido algunas novedades de la rendición de cuentas? ¿Alguien ha planteado revisar algo? O sí, nosotros... O sea, a nivel de quienes están llevando la discusión en el Parlamento, digo, ¿no? Sí, nosotros le pedimos una reunión el 26 de agosto al presidente de la República, que estuvimos el 25 de agosto en Florida. Le pedimos una reunión, que él dijo que no recibía, hasta ahora nunca nos ha contestado. El día de la movilización tuvimos una reunión con ACE. Quiero decir que ACE no hubo negociación colectiva de la rendición de cuentas antes de entrar al Parlamento con el sindicato, no hubo. Nos reunimos después, donde le planteamos nuestra plataforma, nuestras indicaciones, porque se había entrado al Parlamento. Pero bueno, no hemos tenido respuesta ninguna. Nos reunimos el día de la movilización nacional, el 29. Ese mismo día nos esperaron ahí en la puerta, estaba toda la dirección de ACE, el directorio, el gerente general, la gerente de recursos humanos, la unidad de negociación, estaban todos. Y bueno, le hicimos el mismo planteo que le venimos haciendo hace tiempo, de lo que tiene que ver con los recortes de salario, con lo que tiene que ver un montón de comisiones que tenemos para trabajar, pero que no funcionan para corregir cosas. para de alguna manera trabajar un acuerdo que hemos firmado por algunas licencias especiales y que nosotros vamos recorriendo el país diciéndoles que ya están, que ya la firmamos hace 4 o 5 meses, pero que todavía no se ha bajado para abajo nada en las direcciones, como que eso no es serio y nos enfrenta. Y bueno, recién ahora logramos de que, la semana que viene va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde bueno, se va a tratar todos estos temas, donde va a estar ACE, el Ministerio de Salud Pública, Economía, para empezar a hablar lo que tiene que ver con nuestras reivindicaciones y lo que es tema de salario, ¿no? O sea, creo que la movilización sirve y siempre va a servir, hay que tener dignidad para luchar y eso es nuestra consigna siempre. Sirvió muchísimo que todos los compañeros de todo el país vinieran y marcháramos juntos, porque de alguna manera se abrió el ámbito de negociación. Ahí está. Igual hay que meterle porque la rendición de cuentas la cierra en cualquier momento. El 15 de octubre termina en el Senado. Pero quiero decir que los recortes presupuestales, cuando habla del organismo de Estado, lo habla porque nosotros como trabajadores somos los que más sufrimos eso. Porque tiene que ver con los recortes de la educación. 200 millones de pesos se recortaron en los comedores de las escuelas. Se recortó tremendamente el tema de la vivienda. O sea, hay un panorama de recortes en los organismos de Estado que sin lugar a dudas afecta a la mayoría del país. A nuestra clase principalmente, ¿no? Los más vulnerables, los más pobres, y los trabajadores, que es nuestra clase. Bueno, Cristian, contanos un poco cómo viene la situación acá en Santa Lucía, que en definitiva es consecuencia de lo que cuenta Javier de los recortes a nivel nacional, cuál es la situación del centro auxiliar y bueno, cómo viene la movilización que se viene realizando en la carpa. Bienvenido y gracias. Bueno, buenos días ante todo, le agradecemos el espacio y bueno, venimos hace 2 o 3 meses ya con la dirección del centro auxiliar planteando algunos temas, algunos cargos que hemos perdido, alrededor de 15. Se nos planteó que eran el periodo anterior, a lo que nosotros reconocimos que era el plan del periodo anterior, que cuando pasó a ser la RAP, el centro auxiliar Santa Lucía, para nosotros el querido hospitalito, pasó a ser la RAP, ahí se fueron perdiendo especialistas, dermatólogo, endocrinólogo, fisioterapia, rayo y muchos más cargos. Y el problema que tenemos es ese, que cuando pasamos a la RAP perdimos esos cargos y ahora lo que nos plantean es que por ser RAP solamente esos cargos nos pueden venir. A lo que el planteo nuestro es que tenemos 15.000 usuarios, de que la población de Santa Lucía se merece una salud digna. Y bueno, el martes de tarde tuvimos una reunión con la negociación colectiva de allá en ACE y bueno, unidad de negociación, ¿no? Y la verdad que fue decepcionante. Planteamos hasta tener un pediatra, porque solamente tenemos un pediatra el lunes, y planteamos tener un pediatra el martes, miércoles, jueves, viernes, a ver si podíamos conseguir eso, y se nos dijo que para Santa Lucía no había nada. Los usuarios, por suerte, la proclama nuestra, la abrazaron también, y bueno, también vamos en conjunto. Ahora los compañeros están en la marcha y bueno, tratando de ayudar al usuario porque es por el bien de toda la población. Nos tiene preocupado, estamos en un cuarto intermedio hasta el martes, pidieron 10 días para pasar los números y ver lo que necesita la estadística del centro para ver qué necesitamos y qué no. La idea de los usuarios, de los funcionarios, es volver a pasar a ser unidad ejecutora como éramos antes. Sabemos que es difícil, pero el doctor Ciprián, en una reunión a todos los medios acá, dijo que Santa Lucía estaba preparado para hacer un segundo nivel. Y entonces nosotros lo vimos con buenos ojos. Sabemos que hay que cambiar el presupuesto, que viene también con un tema de la rendición de cuentas, que no hay nada. Entonces también se le planteó de dónde íbamos a sacar el presupuesto ese para pasar a ser unidad ejecutora de vuelta. Claro. ¿Y cuántos usuarios más o menos se atienden aquí en el centro? Los números que nos dio pasó Ciprián el día que tuvimos la reunión fue 15.000 usuarios. 15.000 usuarios. Sí, por el tema de que toda la periferia, ¿no? 25 de agosto, que vienen de Pueblito Nuevo, de Cerrillo, de Aguas Corrientes, de Pache. Entonces está, 15.000 usuarios fue lo que planteó. ¿Y tienen un pediatra un solo día? Dos pediatras solo, pero solamente el lunes. Después lo que plantean es que la medicina medicina familiar debe hacer de pediatría, pero nosotros creemos correspondiente que una reatención primaria de salud, como le dice, los niños y los adultos son los más importantes para nosotros. ¿Y qué significa RAP? Reatención primaria de salud. Reatención primaria. Y cambia el funcionamiento. Claro, cambia el funcionamiento. Tiene que haber medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecología. Uh-huh. Nosotros también lo que planteamos, porque dentro de lo que significa la RAP, también deberíamos tener hasta un nutricionista por el tema del sobrepeso y todo eso, pero bueno, Hoy en día nos encontramos con esa respuesta de ACE, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos funcionarios hay en...? Funcionarios del centro más o menos tenemos 80, 90 funcionarios. También lo que planteábamos era que de esos 15 cargos queremos mano de obra genuina y trabajo para el pueblo, ¿no? De que sea ese trabajo, que sean gente del pueblo, que no tenga que viajar ni a Montevideo, ni a Canelones, ni a Las Piedras. Sí. Otra de las cosas que nosotros planteamos es que, por ejemplo, los fines de semana no tenemos ni rayo ni laboratorio. Antes teníamos guardia de rayo y laboratorio, ahora no lo tenemos. Y el problema que nos está pasando es que, por ejemplo, vos llegás, cualquier familiar, cualquier usuario, llega al centro auxiliar el fin de semana y para hacerte una placa terminás en Canelones, Las Piedras o, en el peor de los casos, en Montevideo. Tremendo. O sea, 80 funcionarios para atender 15.000 usuarios, debe ser el lugar de la salud más eficiente de todo el país. O sea, es una cosa increíble realmente, o sea, con las deficiencias que tiene que tener eso y el impacto en la calidad de servicio, obviamente, pero digo, es realmente como muy... parece muy insuficiente. Yo no sé bien cuánto se calcula, cuánto funcionario promedio tiene cualquier institución de salud, digamos, de acuerdo a la cantidad de usuarios, pero parece como bastante poco, atendiendo además a todas las especialidades que hay y demás, ¿no? Nosotros, el día en la reunión que tuvimos nosotros, estaba la dirección del hospital, la dirección de la RAT y la dirección regional, había hasta asesores jurídicos, o sea, fue una reunión que faltó, yo qué sé, presidente de la República. Pero ellos se basan en estadísticas, en algunas estadísticas, pero de lo que hay, pero no de lo que no hay, porque de lo que no hay no podía hacer estadísticas. Y ellos hablan como que el sistema cambió y que en realidad, como existe el primer nivel, que es la red de atención primaria, prevenir y curar para que los hospitales, no sé, ¿no? Ellos dicen que, bueno, que esa especialidad que hay ahora está bien para lo que es la red de atención primaria, para lo que es la definición de la red de atención primaria. Pero la salud, nosotros sabemos que tiene baches la reforma de la salud, pero la reforma de la salud se hizo justamente para la salud de cercanía. Claro. Y la salud de cercanía no es que vos tengas que vos tengas para sacar rayos, tengas un ecógrafo y tengas que ir a Las Piedras Canelones y los tengas acá. Claro. Y para que vos las especialidades las tengas acá, ¿cómo vas a tener un pediatra un día solo? Claro. La red de atención primaria existe hace una cantidad de años. Eso, y cambiaron la definición, sí, ahora, digamos, ¿qué es lo que...? Cuando se hizo la reforma de salud en el 2007 cambió la definición. Muchos hospitales que eran hospitales pasaron a la red de atención. Entonces ahí la definición es menos platas y menos especialidades. Tienes tú una definición en función de eso. Pero no importa, o sea, en los lugares como este, por ejemplo, que aparece cerca a Canelones o parece cerca a lo demás, pero no lo es que vos tenés que tener un abanico de especialidades, porque acá las tenés, no estás en el norte. Acá las podés tener. Sí, sí, sí. Entonces, y ellos tienen, al hacer toda la red de atención animal, hacen todo Canelones. Tienen dividida como en cuatro zonas, este, oeste, todo Canelones, ¿no? Entonces, ellos tienen también, a pesar de que no hay un recurso humano nuevo para las áreas ya existentes, ni en el presupuesto quinquenal, ni en la rendición de cuentas, no lo dije, ni uno, ellos tienen un bolsón igual siempre. El tema es que utilicen ese bolsón en función, ellos tratan en función de las carencias de los que ellos ven. A veces desde una oficina no es lo mismo que transitarlo de verdad, ¿no? De ver realmente los lugares. Y bueno, eso tenemos esa discusión. Ellos van a hacer un trabajo ahora en función de las estadísticas, pero nosotros le preguntamos, bueno, pero hay cosas que no están, y si no están no puede haber estadísticas. Lógico. Entonces, estamos ahí, nosotros ya tuvimos tres dirigentes nacionales, dimos una gran batalla, porque sabemos parte cómo viene todo lo demás, porque lo contamos recién, y la vamos a seguir dando. Creo que la presión popular es muy importante. Ni que hablar. Como la hicimos el 29, en medida que la presión popular se vaya dando, es que nosotros vamos a lograr que el gobierno cambie la pisada, cambie la mirada, ¿no? Ni que hablar. Bueno, agradecerles mucho la comunicación y bueno, están siempre los micrófonos abiertos de La Espica para en la medida que hayan novedades o bueno, nuevas reivindicaciones o avances. No sé si ustedes querían comentar algo, así que bueno, agradecerles mucho. Última invitación capaz a la movilización de que está sucediendo ahora. Sí, claro, pedirle a todos los usuarios, a toda la población que nos acompañe. Ya nos están diciendo que van por la Casa de la Cultura y bueno, y que salieron por el Día del Patrimonio, salieron a los compañeros también de ADEON que están allí, agradecerle a los demás del sindicato hermano y bueno, esperamos una negociación para las mejoras de todo el centro, de la población y agradecerle el espacio. Bueno, ojalá que se logre porque la verdad que es como bien necesario, ¿no? Los números que plantearon de 80 funcionarios para 15.000 usuarios es realmente alarmante y vienen de hace tiempo Y bueno, hay que fortalecer ahí. Y hubo que vacunar, y hubo que ensopar, y hubo que hacer muchas cosas. Sí, sí. Y 15.000 usuarios es representativo de la ciudad de Santa Lucía, ¿no? No es que sea un valor marginal de un pequeño puñado de usuarios en el total, sino que es realmente un número muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Gracias. Igualmente. A gracias. Vamos arriba. Gracias. Bueno, charlábamos con Javier Acosta, secretario del Interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y Cristian López, presidente de la Comisión Interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, para informar un poco de la situación de la salud y bueno, particularmente lo que está sucediendo aquí en el Centro Auxiliar de Santa Lucía. Y bueno, la marcha, que quien se quiera sumar ya sabe que va por la Casa de la Cultura, se puede ir sumando ahí, va por Rivera subiendo. Y muy importante marcharse. Bueno, vamos a escuchar un temita, ¿le parece? Seguimos con Stray Cats. Perfecto. Vamos a escuchar ahora Udanshi Stomp, o algo similar, parece que dijera. Till I roll over again. You may